En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pete. Todo para el género humano y humana también. Bueno, Luciana Pecker de Radio Nacional está llegando con la banda de género, borracho de género. Por favor, pueden entrar con cuidado sin hacer ruido. Sin hacer, porque yo les pido, bajen a Luciana, la bajan. Luciana Pecker, bájenla que tiene que venir al micrófono. Bueno, por favor, no la revolé. No. No, por favor, se asusta. No. Bueno, la baja no la con... Che, en serio, la revolean, se despatarra toda en el aire. Bueno, Luciana, ¿estás bien? Muy bien. Bueno, te estás toda despeinada. Mirá cómo es una banda que tiene aguante, pero te digo que hay que subir todo esto, ¿no? Sí, pero por favor, pedile que se retire. A mí me ponen nervioso. Son como una banda descontrolada de género. Descontrolados sí. De género. Descontrolados. Por favor. De género. ¿Cómo anda, Lu? Es que el género bien entendido es muy descontrolado. Sí. El problemita sí. Es. En el género bien entendido. El problemita es cuando te querés besar en público, pero que te queden los besos para vos solito y no dejás que todo el mundo se ande besando más y mejor solo para disfrutar. ¿Sabes a qué me refiero? No tengo idea. Me refiero a qué puede pasar con las políticas de salud sexual y reproductiva, que en criollo es pasarla bien sin tener que pagar ningún costo, salvo que quieras. Si estás buscando un pibe o una piba, perfecto, quédate embarazada, por supuesto. Pero si querés tener sexo por pura diversión, por puro goce, sí. Bueno, este es uno de los ¿me derechos? ¿Me estás preguntando? ¿A vos? No, Carlos, estoy preparado no. Para contestar eso hoy. Te contesto mañana. Bueno, pero ponele, hipotéticamente, si estás buscando diversión y pasarla bien, ¿qué pasa? Sí. ¿Tenés con qué? No tenés que tener plata para pasarla bien, no enfermarte, no contagiarte de nada que te pueda hacer mal. Así es. No tener un pibe o una piba, no quedarte ni embarazada, ni dejar embarazada a una chica, ni correr ningún riesgo. Porque desde el año 2002 y se pone en marcha el 2003, hay un programa de salud sexual y reproductiva que implica anticonceptivos gratis. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. ¿Y estamos en comunicación telefónica? Con Luciana Canterevix, que es coordinadora del programa de salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Luciana, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos todos los de Todos en Cuero con Luciana Pecker, la otra Luciana, para charlar con vos un ratito. Bueno, bárbaro. Luciana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hay muchas cosas que se hacen, que pasan, que son derechos ya consagrados y que como son derechos no se discuten y no se divulgan tampoco mucho. Pero desde el año 2003 que se pone en marcha el programa de salud sexual y procreación responsable hasta el 2015, ¿cuántos millones de anticonceptivos repartió el Estado Nacional? Mira, en realidad el Estado Nacional viene repartiendo cada vez más anticonceptivos. Ese es un dato que me parece muy importante, no solamente cuántos se han repartido, sino que también volviendo un poquito más atrás lo que nombrabas con la ley, que la ley, digamos, rige para todas las personas se atiendan en el subsector que se atiendan, digamos, no solamente para las personas que se atienden en los efectores públicos, sino para quienes tienen obra social o cobertura privada. También la ley lo que garantiza es que esas personas puedan acceder sin tener que pagar extra de su bolsillo las prestaciones como un método anticonceptivo, entre otras que después les cuento. En relación a la gente que sí se atiende en el subsector público, entre el año 2003, que es cuando se pone en funcionamiento el programa, y el año 2015, se han repartido más de 240 millones de insumos anticonceptivos. Digo insumos porque dentro de lo que son métodos anticonceptivos también se contempla, por ejemplo, lo que es colocación de DIU y elementos para colocación de DIU. Por ejemplo, por eso decimos insumos y no solamente los métodos. Y aparte ahora el programa, después les cuento un poquito más, pero ha ampliado bastante su horizonte con la ampliación del marco legal que garantiza derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, así que no solamente nos dedicamos a lo que tiene que ver con a lo que son métodos anticonceptivos, sino que compramos otros insumos. Y estos 240 millones de de unidades que les contaba son más o menos una inversión de 316 millones de pesos en todos estos años. Esta inversión, como les decía, y la cantidad de insumos distribuidos fue creciendo año a año. Ahora, de los números que tenemos de lo que es 2014 y, bueno, el 2015, que lo que obviamente estamos en noviembre, así que es un parcial, pero en el año 2014 se han distribuido más de 25 millones de insumos y en lo que va de 2015, más de 26 millones. Todavía falta completar el año. ¿Sí? Luciana, ¿tenés el número, aunque sea aproximado, de cuántos DIU, por ejemplo, colocaron en el programa? Y eso no lo tengo acá a mano, pero ahora puedo pedir que se averigüe. Lo que sí hay, digamos... Yo lo tengo acá, Luciana, y son 120 mil DIU desde el 2013 hasta el 2015. Ay, Pecker siempre era mejor alumna, la odio. Lo que pasa es que había hecho investigación, sabe todo, sabe todo. O sea, se han distribuido casi un millón de DIU en... digamos, más de un millón de DIU en realidad, porque sumando los dos tipos de DIU, el T y el M, de lo que es el DIU común, no el DIU que tiene hormonas, que ahora también distribuimos para poblaciones específicas, pero más de un millón de DIU se han repartido en lo, digamos, desde el 2005, que se empezaron a comprar hasta ahora. ¿Y cómo hace una chica que quiere colocarse un DIU? ¿Cómo hace una chica? Y, digamos, el DIU está contemplado dentro de los métodos anticonceptivos garantizados para acceder de manera gratuita, como decía muy bien Luciana, por ley. Ajá. Digamos, tengas la cobertura que tengas. Lo que sí ocurre con el DIU, que a pesar de ser un método, digamos, de larga duración, que tiene muchísimos beneficios, porque una vez que se coloca el DIU común, digamos, puede usarse hasta 10 años. Ajá. Sin tener que, o sea, con controles, pero no depende, digamos, tiene la ventaja de los métodos de larga duración que no dependen, por ejemplo, de que todos los días tener que acordarse de tomar una pastilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Con lo cual es mucho más efectivo en ese sentido, pero bueno, ocurre que muchas veces se piden estudios innecesarios o hay mucho desconocimiento o hay prejuicios acerca de, o miedos, que bueno, que lo hacen... Lo que pasaba, Barra y Luciana, cuando yo era chica, cuando iba a la secundaria, es que a las adolescentes no te dejaban ponerte un DIU ni los médicos por una visión conservadora, que si estabas protegida, digamos, por muchos años, no tenías que tomar la pastilla todos los días y vas a tener más sexo y vas a ser más promiscuo. Y estos son algunos de los valores que fueron cambiando, por suerte, con los años. Claro. Sí, tal cual. De hecho, lo que mencionás con el tema de los adolescentes, las adolescentes, en realidad, en este caso, es, digamos, una barrera o un prejuicio muy común que desde hace algunos años estamos intentando desterrar dentro de lo que hacemos en el programa. También tenemos una, digamos, tareas muy fuertes en lo que hace a difusión y a capacitación de equipos de salud y a trabajo con la comunidad, justamente para difundir estas cuestiones y para evitar que existan barreras que en realidad están fundadas por ahí en prejuicios o en formas de, digamos, en conductas aprendidas que, digamos, a lo largo de los años, que no tienen ningún tipo de asidero científico y solo redundan en barreras al acceso a un método anticonceptivo que tiene tantas ventajas como puede ser el DIU en este caso. ¿Y una adolescente que quiere colocarse un DIU tiene que ir con un padre, con un mayor, o puede ir sola? ¿Cómo es? No, lo que por suerte, digamos, las personas adolescentes que concurren a una consulta por salud sexual y reproductiva tienen derecho a poder ser asistidas sin tener que estar acompañadas de una persona mayor. Digamos, en algunos casos ocurre, obviamente, que hay adolescentes que prefieren ir acompañadas o acompañados de alguna persona mayor de su confianza. Ajá. Y eso, obviamente, no hay ningún problema, pero no debiera ser una barrera para acceder al método. Lo mismo pasa con el tema de las parejas, ¿no? Porque hay muchos métodos, no por ahí en el DIU, pero sí como ocurre, por ejemplo, con la ligadura de trompas, que desde el año 2006, lo que son los métodos quirúrgicos, también por ley está garantizado su acceso para personas de todos los subsectores de salud. Ocurre en muchos lugares donde hay mujeres que quieren hacerse una ligadura de trompas y por ahí le piden ver si la pareja está de acuerdo o no. O por ahí cuestionan algunas cosas en relación a la cantidad de hijos que tienen o a la edad que tienen, y la realidad es que cualquier persona mayor de edad, bien informada, obviamente, puede dar su consentimiento para acceder a un método quirúrgico sin necesidad de que su pareja, digamos, tenga que firmar en acuerdo a eso, obviamente, que, digamos, se puede brindar información, invitar a la, al diálogo y todo, pero no que genere una barrera al acceso, ¿no? Y está fácil, perdón, estoy entusiasmado, porque aparte desconocía totalmente esto. Si va una chica adolescente, le pide a su ginecólogo que le coloque un DIU, el tipo la vuelve loca, le pide cosas y qué sé yo, o le dice sí, dale, lo ponemos la semana que viene. Y hay de todo. A ver, lamentablemente hay muchísimo por hacer porque, como te decía, a ver, no siempre las y los profesionales de la salud fuimos formados, digamos, pensando en que estamos asistiendo a una persona que es un sujeto de derechos, que tiene capacidad de decidir sobre lo, digamos, de tomar sus propias decisiones, y que nosotros lo que estamos haciendo es asistiendo y ayudando, digamos. Entonces, muchas veces por ahí se priorizan ciertos temores o cierto protocolo que hay incorporado, ajá, en vez de pensar en que esa persona que está viniendo a una consulta y que quiere un método anticonceptivo, mejor es dárselo ahora, porque si esa persona no accede a ningún método y está un mes, dos meses, tres meses haciéndose estudios sin cuidarse de ninguna manera y por ahí queda embarazada en el medio, eso es un problema. Entonces, de hecho, la consulta anticonceptiva siempre debiera ser considerada una consulta de emergencia. Claro. En el sentido de decir, cuando alguien viene y se acerca a pedir esto, hay que dárselo. Y si la persona siente que, bueno, que la están paseando y que no se lo dan, ¿puede recurrir a qué? ¿A sí, quién? Nosotros acá en el programa tenemos un 0800 de consultas y también de reclamos, por llamarlo de alguna manera. Claro. Que es el 0800-222-3444, que es una línea gratuita que se puede llamar desde cualquier lugar del país, que funciona desde el año 2010, que en principio, digamos, es una línea que se genera como una forma, digamos, de poder acercar, de que la gente se acerque directamente tanto a hacer consultas sobre algunas cuestiones puntuales como las que ustedes me están preguntando ahora, bien puede llamar y pedir información, por ejemplo, sobre un método anticonceptivo, ajá, inclusive también ahora sobre lo que tiene que ver con acceso a prestaciones que garantiza la Ley de Identidad de Género, específicamente el artículo 11, que es el que se refiere a prestaciones de salud, o también a los derechos que garantiza la Ley de Fertilización Asistida. Digamos, mucha gente llama para pedir información y nada más, y hay otra gente que llama contando estas cosas que vos me preguntás. Por ejemplo, diciendo, yo me quise colocar un DIU, pero fui una vez, dos veces, tres veces, siempre me ponen un pero, me piden estudios y al final no me lo colocan y estoy hace 6 meses intentando. Entonces lo que se hace es generar lo que llamamos una secuencia, ajá, que es que nos ponemos en contacto con la o el responsable o referente del programa de salud sexual jurisdiccional, porque de hecho, por suerte, hoy podemos decir que en todas las provincias, y en lo que es provincia de Buenos Aires, en todas las regiones, e inclusive en casi todos los muchos municipios, hay una persona referente del programa de salud sexual y reproductiva, ajá, que lo decide la autoridad jurisdiccional, digamos, no es que sea alguien que depende directamente del Estado Nacional, pero con quienes estamos en coordinación constante, nos ponemos en comunicación con esa gente y tenemos ya armado, que se va actualizando todo el tiempo, un recursero para saber en qué sectores hay personas que brindan tal o cual prestación, porque no en todos lados hay gente, por ejemplo, que haga vasectomías o que claro, haga ligaduras. Claro, claro, claro. Pero bueno, o sea que con este número, el 0800-222-3444, tenés asistencia y te van a saber ayudar y solucionarte el tema. Claro, se da tanto información general como también se generan estas secuencias. Mucha gente que llama es gente que se atiende en el sector público y también llama muchísima gente que se atiende en el sector privado y obras sociales a consultar o también a reclamar sobre algunas cuestiones, y bueno, y se hace lo posible por dar una respuesta, digamos, ¿no? Luciana, este programa y la cantidad de anticonceptivos, la variedad y la cantidad de anticonceptivos y preservativos que se reparten, uh-huh, necesita de presupuesto y de voluntad política. No se puede ir atrás con esta ley, con este derecho. Pero ¿qué riesgo se corre de que una gestión más conservadora, el PRO desmintió que Abel Albino pueda ir al Ministerio de Salud, pero sí, en el debate Mauricio Macri volvió a hablar de los centros CONIN que dependen de Abel Albino, que dijo que no puede fomentar el uso de preservativo, entre otras cosas. Uh-huh. ¿Qué riesgo riesgo se corre de que se deje el programa, pero que haya menos variedad de anticonceptivos, que se le invierta menos presupuesto, que lleguen menos a la gente, que haya menos capacitaciones? ¿Qué riesgos políticos ves entre los candidatos que hay para votar el próximo domingo? Bueno, un poco, supongo que, qué sé yo, nadie tiene la bola de cristal, pero todos por ahí tenemos el mismo temor de que obviamente una cosa es que haya una ley, que esa ley esté reglamentada. No hablo solamente de lo que es la ley de salud sexual y reproductiva, sino de cualquier, digamos, otra ley. Por ejemplo, lo que es la ley de identidad de género y de fertilidad, que de fertilización asistida, que también son parte de las actividades que tenemos en el programa. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es la implementación, que es muy compleja, que requiere, digamos, de una voluntad política que se plasme en financiamiento para, por ejemplo, poder comprar la enorme variedad de anticonceptivos que nosotros estamos comprando. Como te contaba, digamos, nosotros actualmente proveemos desde el Estado Nacional al, digamos, a todo el sistema público del país en materia de anticonceptivos. Hay algunas provincias o jurisdicciones que compran métodos para complementar, pero la realidad es que casi la totalidad de la gente que se asista en el sector público y que, se, digamos, tiene posibilidad de acceder, gracias a que desde el Estado Nacional se está haciendo una inversión enorme en poder acercar métodos anticonceptivos muy variados, inclusive algunos de última generación, como son el implante subdérmico para población adolescente, que el año pasado se empezó con la implementación de esa política pública de salud, y también este año que se comenzó con lo que es el DIU con hormonas, que está, digamos, enfocado principalmente para mujeres en edad de perimenopausia con complicaciones, con menstruaciones abundantes, digamos, para prevenir justamente tener que llegar a transfusiones o a histerectomías, por ejemplo, ¿no? Luciana, te agradecemos muchísimo la comunicación y te felicitamos por llevar adelante este programa y te mandamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de, la verdad que nos dan, de poder difundir, porque como ustedes ven hay muchísimo trabajo hecho, mucho por hacer y por seguir haciendo, y la verdad es que necesitamos también que estas cosas se sepan y corran de boca en boca para que sepamos todo lo que se hizo durante estos años. Así es. Bueno. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Luciana Canterewicz, que es coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación, responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Che, qué loco, yo no sabía nada de esto. No, es, capaz es... que yo, porque soy muy, muy, muy bruto, pero no, yo creo que debe haber otra gente que no sabe. Vos sabés que el no tema sé. De la anticoncepción gratuita fue la gran pelea del movimiento de mujeres desde la democracia, desde el 83 hasta el 2003. A partir de ahí, más allá de algún altibajo, la anticoncepción gratuita se reparte tanto, tan bien y con tanta variedad que ya no se habla. Pero es la gran conquista de las mujeres en democracia. Aparte, podemos tener sexo, ser felices y no correr un riesgo que no queremos correr. Sí, no, digo, porque aparte son cosas caras. El DIU, los anticonceptivos son caros. Un DIU no sé cuánto cuesta, pero debe costar varios miles de mangos, ¿no? De hecho, barra la diferencia que te decía, que esto se incorpora el año pasado, para contarte cómo no se trata de una política que se hace inactivamente, sino que es un DIU más complejo, justamente para mujeres con algunas necesidades. Sí. El implante subdérmico, que es una agujita que se pone en el brazo y que está destinada a las chicas adolescentes que ya tuvieron un embarazo previo, y que es un anticonceptivo de última generación, que en el sector privado puede salir 3.000 pesos, por ejemplo. Claro. O más, o mucho más, pues claro. Es un anticonceptivo carísimo. Y hoy las pibas tienen acceso especialmente de las provincias más pobres de la Argentina. Bueno, y no me animé a preguntarle cuando hablaba de otros insumos de qué se trataba. Pero digo, ¿qué quieres saber? No, no, tía. Después te pregunto fuera del aire. Fuera del aire. ¿Qué porque no sé hasta dónde llega este programa. Te digo, ¿qué querés? No, no, no. ¿Qué te gusta? No, no, me defendeme, picardía, defendeme. Picardía no, me dice. Cubre. Esas cosas que están pensando, no. No cubre cosas. Pero okay. Las que son anticonceptivas sí las cubre. Ok. Ay, dos cosas de jugar, no. No, de jugar no. De jugar no, pero no cubre el Estado. No, no podés ir a pedir un coso, no. Un coso no se puede pedir. ¿Qué es un coso? Un coso. Bueno, viene el informativo. Habla, Rafa, apúrate con el informativo. Silvia Mila, por favor. Sálvenme. Luciana Pecker, un aplauso. Impresionante. Luciana Pecker, en vivo y en directo para todo el país, en Radio Nacional. Y ahora también Rafa Hernández y Silvia Mila van a hacer el informativo y después seguimos.